Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a la búsqueda, del programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad. Si estás en San Luis, nos estás escuchando a través del 98.9. Queremos saludar a toda la gente de Tilizarao que nos escucha a través de FM Center por el 98.1. Y a los oyentes de Buena Esperanza que nos sintonizan a través de FM Open en el 97.9. Programa nutrido el de hoy, el que tenemos en la búsqueda, 2 horas de duración, de 20 a 22, con 2 segmentos para analizar, para discutir, para escuchar y reflexionar. Vamos a estar con una deuda que teníamos, la entrevista a Anabel Marín, nuestra columnista sobre ciencia, políticas y desarrollo. Anabel Marín, del CENIT, va a estar hablando en breve en una entrevista que le hiciéramos hace un par de días atrás, con motivo de la realización de las segundas jornadas de ciencia internacionales de estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, que se realizaron en Buenos Aires el 1 y el 2 de octubre. Vamos a estar hablando sobre desarrollo para la inclusión. ¿Es posible? ¿De qué se trata? ¿Por qué el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en Argentina está pensando en estrategias de desarrollo para la inclusión? Y además, vamos a estar haciendo un largo segmento del programa desde la periferia. Hoy viajamos con Omar Samper y Juan Manuel Reynoso a Colombia, ni más ni menos que a Colombia, 1 hora y media. Le vamos a estar dando como 3 bloques enteros a Colombia para conocer de cerca cómo se desarrolla la ciencia, cómo se desarrolló la ciencia, la tecnología y los vínculos con la sociedad en Colombia. Obviamente desde este enfoque que le hemos dado aquí desde el programa, atendiendo a los países de Latinoamérica como países que se encuentran en una periferia, ¿no? Esto es el programa de hoy, está aquí a mi lado Juan Manuel Reynoso. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Juan Manuel? Bien, aquí estoy. ¿Quién les habla? Antonio Mangione, y del otro lado del cristal se encuentra Alejandro Fernández en la operación. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a los números fijos el teléfono fijo del programa. ¿De la radio? Sí, claro, de la radio. Estos son el 4420-745, el 4420-895, y también podés comunicarte con nosotros al 473-3656 si lo querés hacer por SMS. Además, si estás en la computadora, podés escribirnos a La Búsqueda en Facebook. Ahí vamos a estar, ahí va a estar Juan Manuel Reynoso, que es como que tiene la capacidad de estar en el programa, hacer la conducción y además escribir. Eso es algo. Somos sujetos posmodernos, Antonio. No, vos estás en otra. Multidisciplinario. No, vos estás en otra. No, yo no alcanzo, yo no llego ahí. No llego. Tenés que proponértelo. Yo creo que sí que podés llegar. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar directamente, no vamos a hacer actualidad ahora, vamos a ir con la deuda que teníamos, ¿sí? Así que no puedo decir sin más. No puedo decir sin más, vamos a la actualidad científica, porque no vamos a ir a actualidad científica. Después vamos a ver algo de actualidad. Ahora a mí me gustaría presentarles una entrevista que no pudimos hacer telefónicamente. No sé si recordás, Juan. Sí, la semana pasada. A Anabel Marín. Uh-huh. Después yo la llamé, hicimos la entrevista vía Skype, fíjate vos. Que los oyentes la escuchen atentamente, porque es muy interesante. Es interesante, ¿no? Esta relación que hace entre tecnología e inclusión, ¿no? Desarrollo e inclusión, uh-huh. Exactamente. Esto es en el contexto de las segundas jornadas internacionales de estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, ¿sí? Que tiene como tema general, tuvo como tema tecnología, innovación y desarrollo inclusivo. Esto es en el contexto de la aparición en breve de una subsecretaría de desarrollo inclusivo dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Anabel Marín expuso en uno de los seminarios y simposios de esta segunda jornada, y la tenemos en punta ahí la entrevista, y esto nos decía. Anabel, entre el 1 y el 2 de octubre se realizaron las segundas jornadas internacionales de estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, que tenía como tema principal la tecnología, innovación y desarrollo inclusivo. ¿En qué contexto se realiza esta segunda jornada, en particular con este tema tan particular? Bueno, esta jornada, uno de los aspectos interesantes, creo, a diferencia de otras jornadas donde se juntan solo académicos, es que reunió tres tipos de agente. Bueno, gente que está haciendo política, académicos y militantes, ¿no? Trabajadores de campo. Sí. Y el contexto de las jornadas es la creación dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología de una nueva secretaría que se va a ocupar de los temas de tecnología e inclusión social. Esto todavía está en proceso y bueno, los funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología explicaron cuáles son las ideas que tienen y después se discutió toda la agenda de investigación del área. Invitaron a muchos investigadores, tanto del país como extranjeros, que trabajan con estos temas hace mucho tiempo. Hubo gente de India, de Inglaterra, de Brasil, sí, de Argentina, por supuesto. Y se generó una discusión muy interesante de cuáles son los temas en los cuales la nueva secretaría tendría que trabajar. Una de las cosas interesantes que se señaló en el seminario fue que Argentina es un país que está tomando esta medida y por lo tanto en un contexto en el que ningún otro país está haciendo esto y por lo tanto es un pionero y bueno, va a ser es un experimento, va a ser un buen experimento para seguir de cerca y todos los expertos internacionales se han interesado muchísimo por lo tanto en esta posibilidad. Anabel, ¿qué concepto de inclusión se manejó en esa jornada? ¿Quiénes son los actores o las partes intervinientes? ¿Tiene este mismo esquema de esto de la triple hélice en donde está el Estado, la empresa y la universidad? ¿Sigue ese mismo esquema o es de otro tipo? Bueno, en primer lugar, en relación al concepto de inclusión en general, bueno, es bastante vago, pero bueno, nosotros lo hemos tratado específicamente en un proyecto y por lo menos tiene dos dimensiones. Una, la inclusión con respecto relacionada al empleo, ¿no? A la posibilidad de incluir a los que están fuera del sistema a través de la generación de empleos y de la creación de trabajo, ¿no? Sí. Y la otra es la inclusión en la toma de decisiones. Tiene que ver con cómo están organizadas las actividades económicas de manera tal que posibilite expresar las opiniones de los que están generalmente marginados. Esto es un claro ejemplo, es el caso de la actividad agropecuaria, un modelo de producción totalmente concentrado en el cual se toman las decisiones en un lugar apartado donde se está realizando la actividad productiva, ¿verdad? Se contrasta claramente con un modelo en el cual son los mismos agentes productivos locales los que toman las decisiones en relación a, por ejemplo, la tecnología que van a utilizar, por ejemplo, cuánto pesticida usar. Obviamente va a cambiar, ¿no? Porque son los mismos agentes que viven en el lugar los que toman las decisiones, van a actuar distinto que si la toman los que no están directamente involucrados. Estos son dos aspectos de inclusión. Hay otros, ¿no? Pero estos serían, creo que son los más importantes. Y en relación a quiénes son los principales agentes, bueno, la idea surgió muy claramente en toda la discusión del seminario y ahí se revisaron distintas posturas en relación a cómo ha ido cambiando la agenda de la literatura que se dedica a estudiar problemas de innovación y desarrollo, cada vez más orientada a incluir directamente este tema de la inclusión, que antes estaba ausente, diría yo. Lo que quedó claro es que estamos hablando de innovaciones que son llevadas a cabo por los mismos agentes para solucionar problemas de los agentes que están en general marginados del sistema como está organizado, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, que esta concepción de desarrollo inclusivo no aplicaría necesariamente, por ejemplo, a la problemática vinculada a la producción de materias primas y medicamentos, por ejemplo, en donde de alguna manera se involucrarían Estado y empresas farmacéuticas. ¿Estoy en lo cierto? No, claro, esto digo, es interesante cómo contrasta esto con lo que es una visión tradicional del desarrollo en la cual hasta ahora la cual ha dominado gran parte de la agenda de desarrollo, que es la de pensar que en la medida que vos tengas crecimiento y desarrollo industrial, sí, vas a tener desarrollo económico y social casi automáticamente. Es decir, que si el país crece, que si las empresas del país crecen, la mayor parte de la población casi automáticamente se va a ver beneficiada con el proceso de crecimiento y desarrollo. Esta visión es la que se está discutiendo hoy por hoy, y por eso se está pensando, bueno, si realmente ese efecto arrastre no llega, uh-huh, en vez de esperar que las soluciones que se generan desde la industria, por ejemplo en la industria farmacéutica, sí, lleguen a solucionar los problemas de los que hoy por hoy están marginados, bueno, vamos directamente a tratar de solucionar esos problemas generando o fortaleciendo procesos de creatividad local, en la cual los mismos agentes estén involucrados y ayudémoslos a que se conecten con fuentes de conocimiento, etc. ¿Qué grado de extensión tiene este concepto a otros campos de la producción y el desarrollo? Vos mencionaste el agro, por ejemplo. No, está totalmente difundido. O sea, se piensa en general. El agro es solo un ejemplo. Pero bueno, por ejemplo, hay muchos estudios en relación a soluciones vinculadas a la vivienda, a la, sí, calidad de las viviendas. Agua, bien, por ejemplo, bien, acondicionamiento de agua en las zonas, uh-huh, más lejanas. Sí. Digamos, un enfoque es ir con todo, digamos, el Estado contratando empresas que provean los servicios para solucionar el problema de acceso al agua en las zonas marginadas. Otro enfoque es ir y trabajar con las mismas comunidades y preguntarles cómo se les ocurre que se pueden generar sistemas que solucionen sus problemas y hacerlos partícipes del proceso. Anabel, por otro lado, es posible caer en la tentación, encontrar contradicciones entre una forma, una visión, un sistema de producción que tiene hoy Argentina, por ejemplo, casualmente vinculado a paquetes de transgénicos, con esta otra visión. Sí. ¿Son incompatibles así como se ve? No, de hecho esto se discutió bastante en el seminario porque hay posiciones encontradas. Obviamente los que tienen una posición más radical, sobre todo gente que viene de India o gente que venía de Brasil, planteó muy claramente el hecho de que muchas veces, o sea, que la política que estamos haciendo de, por ejemplo, innovación es exclusiva y que todas las medidas que se hacen de soporte tradicional a la industria son exclusivas. Sí. Con lo cual, si dejamos el tema de la inclusión como algo marginal, como algo más en la agenda, bueno, tenemos un problema tremendo de contradicción entre los dos tipos de política. Entonces, ven realmente, algunos ven, y yo creo que estoy bastante más por ese lado, la situación como una situación de conflicto entre los dos tipos de política. Pero bueno, obviamente pragmáticamente el enfoque de la mayoría de los gobiernos es en paralelo tener una serie de medidas que estén más orientadas a darle soporte a la industria de tecnología, etcétera, sí, y en paralelo empezar a trabajar con estos enfoques más dirigidos directamente a las poblaciones que están marginadas, a la parte de la población que está marginada. Eso está en debate, es un buen punto lo que están haciendo y se está debatiendo, y yo creo que es una de las cosas que vamos a tener que realmente resolver conceptualmente y en la práctica. Algo en lo que me focalicé en el programa es que me llamaba la atención, tal vez hice una disquisición un poco fina o inclusive desafortunada, pero cuando uno ve en la misma presentación, en la página de presentación de las jornadas, dice textualmente que el objetivo de las jornadas es impulsar la reflexión acerca de los modos en que, analizando el pasado, interrogándonos sobre los desafíos del presente, las ciencias y la tecnología pueden o deben contribuir al desarrollo y a disminuir las desigualdades. Esto de hablar de las ciencias y las tecnologías como si fueran cosas independientes de las personas que la hacen, ¿fue motivo de discusión en la jornada o es como la ciencia y las tecnologías están por ahí y andan los investigadores corriendo detrás de ellas? No, ese es un muy buen punto. De hecho, yo creo que muchos, y esta es una cosa que yo de hecho la puntualicé en uno de los comentarios que hice, sí, en una de las discusiones, coincido totalmente con vos. Vi mucho, sobre todo de la gente que venía del ministerio, mucho la visión de que se trata de conectar la ciencia con los problemas, ¿no? Sí. De hecho, la subsecretaria de Planeamiento y Política de Ciencia y Tecnología, que se llama Ruth Landenheim, ella dijo que la función del ministerio, como la veía ella, era de conectar el conocimiento con las necesidades. Y justamente yo creo que ahí hay un tema muy complejo, que es que en definitiva la ciencia evoluciona, digamos, no es algo que está independiente y que evoluciona independientemente, o que debería, por lo menos no debería evolucionar independientemente de los problemas sociales y económicos en los cuales se desarrolla. Con lo cual es un enfoque en el cual pensemos más bien en cómo afectar o cómo modificar la producción de conocimiento científico para que se adapte. Me parece un enfoque más interesante que el de simplemente conectar lo que se hace con... Porque bueno, obviamente tenemos un problema de agendas de investigación muy serio, y se discutió esto, porque sobre todo en el área de ciencias sociales, los investigadores que nos vemos forzados, los investigadores CONICET, por ejemplo, que nos vemos forzados a mostrar que publicamos en revistas internacionales, obviamente tenemos que seguir una agenda que está dictada por una red internacional de conocimiento, que muchas veces no es totalmente compatible con lo que serían las necesidades y las demandas del medio en el que nos movemos. Y esto es un problema serio, yo de hecho lo vivo permanentemente. Anabel, muchísimas gracias por tu columna para La Búsqueda. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste a Anabel Marín? Sí, interesante la entrevista. Vamos a hacer al cierre algunas observaciones al respecto. Al cierre hacemos algunas observaciones. Por ahora tenemos música. Música. Música que trajo Reynoso. Sí, toda música colombiana. Bien. Porque hacemos desde la periferia en ciencia, o desde Colombia, tenemos toda música colombiana. El primer tema es un tema folclórico, muy tradicional de Colombia, y hay tantos intérpretes que por ahí uno tiene que elegir entre una gran selección. Este se llama... El tema se llama, es una banda colombiana, muy desconocida. No pude como conseguir el nombre puntual de la banda. Pero el tema se llama San Juanero Tolimense. ¿Te gustó la versión? ¿Te gustó la versión? Me gustó mucho la versión, hay muchas versiones. Esta me encantó, así que tenemos como primer tema en La Búsqueda hoy: San Juanero Tolimense, música folclórica colombiana. A ver. Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente, a ver si la dueña casa se porta con aguardiente. ¡San Pedro! En mi tierra todo es gloria cuando se cante el tropo, cuando se cante el tropo. Si es que se va a bailar, el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco. En mi tierra todo es gloria cuando se cante el coropo, cuando se cante el coropo. Si es que se va a bailar, el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco. Sirvame un trago de a cinco, sirvame otro día 50 y sirva y sirva sin descanso hasta que pierda la cuenta. Y vamos a bailar al son de este coropo, la vida hay que gozar. Sirvame un trago de a cinco, sirvame otro día 50 y sirva y sirva sin descanso hasta que pierda la cuenta. Y vamos a bailar al son de este coropo, la vida hay que gozar. No hay guayabo que resista este coropo caliente, por eso está con celos su compadre el aguardiente. Venirse bien en Iván sin pensar en el dinero, llevándote una guitarra pa' cantar el San Juanero. No hay guayabo que resista este coropo caliente, por eso está con celos su compadre el aguardiente. Venirse bien en Iván sin pensar en el dinero, llevando mi guitarra pa' cantar el San Juanero. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chapbox y Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chapbox y Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Estamos en el 98.9 en Radio Ciudad, en el 98.1 en FM Center en Tilizarao y en el 97.9 en FM Open en Buena Esperanza. Y está Reynoso aquí a mi lado, que tiene actualidad científica. Bien. Premios Nobel 2012. Nobel. Hablamos la semana de los Nobel alternativos, sí. O premios a la conducta deseada, a la, sí, conducta de vida deseada. Tengo sí, de manos de un colega, filósofo, uh-huh, biólogo, que es traductor, entre otras cosas, traduce libros del inglés al castellano para editoriales, posta a posta. Traductor. Por ejemplo, ha traducido libros de Bunge. De Mario Bunge, del inglés al español. Uh-huh. Es una persona que conoce el idioma inglés y sobre todo de traducir, ¿viste? Encontrar el sentido. Voy a estar leyendo qué nos dijo acerca de esto de los Nobel alternativos. Lo que hablamos el otro día. Sí, uh-huh. Les voy a comentar exactamente que tuvimos una discusión acá de cómo denominarlo, si eran el buen vivir, el modo correcto, claro, de vivir. Uh-huh. Bien, les voy a comentar en el cierre. Bueno, perfecto. ¿Sí? Okay. Dale, lo dejamos pendiente. Dale. Bueno, el Nobel 2012 se están conociendo los primeros ganadores. En el día de ayer se conocieron los primeros premios Nobel, que se va a terminar de conocer el próximo miércoles 15 de octubre. Recordamos algunas de las categorías. Son Nobel de Medicina, de Física, de Química, de Literatura y de Economía. Los premios Nobel 2012 para Gurdon y Yamanaka se llevan el primer galardón, el de Medicina. La entrega culminará el 15 de octubre con el Nobel de Economía. Como cada año desde 1901, Suecia se prepara para la entrega de los Nobel, que premian a las mejores investigaciones y trabajos en las disciplinas. A lo largo de los próximos 7 días, la Academia Sueca seguirá dando a conocer el nombre de los ganadores por este orden. El miércoles se conocerá el premio Nobel de Química, el jueves será el turno del Nobel de Literatura, seguido por el Nobel de la Paz, y el viernes 12 el Nobel de Economía. El de Economía, por cierto, es el único de los galardones que no quedó establecido por el legado de Alfred Nobel, sí, sino que se agregó en el año 1969. Uh-huh. En este 2012, como decíamos, el de Medicina va a ser entregado en diciembre. En octubre se conocen los nombres, pero en diciembre se entregan en Suecia. A Gurdon y Yamanaka. ¿De qué se trata este premio a la investigación? Es de células madre. Sí. El premio Nobel de Medicina 2012 correspondió a dos investigadores que consiguieron modificar el paradigma según el cual las células diferenciadas estaban en un estado estable e irreversible. Son un científico británico y otro japonés. ¿De qué se trata? Muy bien. Ah, sí. No, vas a explicar lo de células diferenciadas, muy bien. Exactamente. Sí. La medicina suponía que las células maduras, especializadas en su trabajo, por pertenecer a un determinado tejido del cuerpo, eran incapaces de cumplir otra función que las que ocupaban y estaban entregadas de manera irreversible a su destino. Exactamente. Por ejemplo, una célula epidérmica de la piel. Una vez que se diferencia a célula epidérmica, bueno, ya no puede ser... No puede cumplir otra función que no, no puede sea la... Ajá, exactamente. Ahora es célula epidérmica y hace cosas de célula epidérmica. Exactamente. Así se diferenciaban de las jóvenes células madre de los embriones. Esas células de las que todos venimos y a las que de una forma u otra todos vamos. De la manera en la que las llama Darwin, podríamos decir, a través de nuestros hijos. Células capaces de especializarse en cualquier función y convertirse en cualquier tipo de célula de un organismo adulto. Uh-huh. En 1962, Gurdon llegó, se había formado en la Universidad de Oxford, llegó con su investigación a resultados que contradecían esta regla básica de la fisiología celular. La hipótesis de este investigador era que las células adultas todavía debían guardar la información genética que tenían al inicio de su vida como células embrionarias. Información que les había permitido evolucionar hacia cualquier otro tipo de células. El año, entonces, era 1962, y Gurdon se dedicó a reemplazar el núcleo de una célula de un cigoto de rana por el núcleo de una célula madura y especializada del intestino de un renacuajo. Es decir, hizo un intercambio celular, sí. ¿No? Le puso un núcleo a una célula. Exactamente. A otra célula, sí. El cigoto se desarrolló y se volvió un renacuajo sano, salvo y completamente funcional. El siguiente paso fueron, obviamente, las ranas adultas. Los resultados de sus experimentos probaban entonces que los núcleos de células maduras trasplantados a cigotos no habían perdido en absoluto de su capacidad de desarrollarse, especializarse y volverse un organismo plenamente funcional. Uh-huh. Esa ya es una primera avance bastante significativo en relación a lo que esto de que las células no podían cambiar de función, estaban destinadas a lo que tremendo. Eran, ¿no? Pero hace bastante poco, en el año 2006, unos 44 años después de las investigaciones de Gurdon, Gina Yamanaka, japonés de la Universidad de Kobe y doctorado por la Osaka City University, dio a aquel descubrimiento una vuelta de tuerca más. A ver. El experimento de Gurdon, tomado con gran escepticismo por el ambiente científico de la época, pero confirmado a lo largo de 4 décadas por otros investigadores, implicaba quitar el núcleo de célula e introducirlo en otro, pero no modificaba en sí misma la célula madura. ¿Está? El trabajo de Yamanaka, estuvo destinado precisamente a volver una célula madura de ratón una célula joven, inmadura y plenipotente. Para eso disponía de células embrionarias aisladas del embrión y cultivadas en el laboratorio, inicialmente aisladas por un ratón de un premio Nobel 2007, Martin Evans. Sí, señor. Yamanaka y su equipo de trabajo introdujeron estos genes en diferentes combinaciones en células maduras intactas de tejido conectivo y fueron probando resultados hasta dar una combinación de solamente 4 genes que introdujeron en células maduras. Estas células resultantes se pudieron desarrollar como fibroblastos, células nerviosas e intestinales. Como era esperable, y de allí que se hagan acreedores del premio, los descubrimientos de Gurdon y Yamanaka tuvieron como conclusión que algunas células especializadas, bajo ciertas circunstancias, pueden invertir el reloj y volverse jóvenes pluripotentes. Es impresionante. Impresionante. Sí. Por eso, en reconocimiento a estas 2 investigaciones, se entrega el Premio Nobel de Medicina a estos 2 investigadores científicos en este 2012. Uh-huh. Además, hay una polémica interesante que tiene que ver con los Premios Nobel de Literatura. Philip Roth es un americano que siempre está en las puertas de ganar, nunca lo gana. Hay una polémica interesante. Y compite con un escritor... japonés, que es Murakami, que podría ganarlo este año, así que el próximo miércoles se va a saber quién lo va a ganar, y siempre está la polémica histórica de por qué se le dan determinados premios a determinados escritores. Se habla de que Latinoamérica no estaría en condiciones de recibirlo en estos tiempos porque ya lo recibió Mario Vargas Llosa, pero no es un tiempo atrás, entonces se está premiando otros continentes, y esto que por ahí hablamos la semana pasada un poco, ¿no? Los premios son premios también. Son premios también, no son solo eso. No hay que enloquecerse con los premios. Sí, pero el egocentrismo en algunos ámbitos. Exactamente. Y la polémica, bueno, como te decía, Estados Unidos y Japón pugnan por el Nobel de Literatura. Murakami y Philip Roth son los favoritos. También se anota Bob Dylan, que vuelve a estar en la lista nuevamente. Escuché. El jueves se anunciará el ganador. Bueno. Cerramos el capítulo de premios Nobel. Hasta el próximo miércoles se van a seguir conociendo los demás premios, ¿no? De a poco, en la semana se van conociendo y se entrega en diciembre en Estocolmo. Exactamente. Bueno, yo creo que tenemos que ir a una pausa de la emisora y después volvemos con Desde la Periferia. Ya nos metemos en Colombia. Vino Omar Samper. Vino Omar Samper. Y sí, porque si no Omar Samper, no sé cómo hacemos de la periferia. Yo te lo digo así. Que no le pase nada en todo este tiempo. Que no le pase nada, por lo menos, nos queda Venezuela, México y ¿qué más? Cuba. Y Cuba. Uh-huh. ¡Oh! ¡Qué tríada! Exactamente. Vamos a la pausa y ya volvemos. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabuxi Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabuxi Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Comenzamos con Desde la Periferia, Ciencia, Tecnología y Sociedad en Latinoamérica. Hoy visitamos Colombia. Está con nosotros Omar Samper, es historiador, docente de la Universidad Nacional de San Luis y del Instituto de Formación Docente aquí con sede en San Luis Capital. Y hace ya varios programas que venimos haciendo juntamente con él este segmento de Desde la Periferia. Bienvenido, Omar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Bien. Listo para, tenemos un casi todo el programa para meternos Colombia. En Colombia. Nobleza, tenemos algunas entrevistas también. Hay audios, no hay son audio. Necesariamente entrevistas, pero hay audios que recrean un poco la historia de la ciencia en Colombia. Tenemos dos, de unos 5 minutos cada uno, es muy interesante. Están relatados por científicos, investigadores y filósofos de Colombia, reconocidos en su país por la labor que han hecho. Y es muy interesante el relato histórico que hacen y la percepción que tienen de la ciencia en su país. Vamos a estar escuchándolo como una forma de recrear un poco y hacer algo un poquito más radiofónico. Bien. Que estar escuchándonos a nosotros tres, ¿no? Que puede ser algo insoportable. Insoportable. Y lo otro puede ser más interesante. Lo otro podría ser más interesante. Pero nobleza obliga, tal vez tengamos que volver a decir, a mencionar qué es periferia. Periferia. Para darle sentido a lo que viene. Sí, cuando hablamos de una economía mundo, una economía que ha integrado, digamos, diversas regiones en un sistema, esa economía mundo se conforma con un centro, muchas veces hay una zona intermedia y finalmente una zona, un espacio más alejado, que es la periferia, que es la parte que está más digamos, perjudicada o que tiene una peor inserción en relación a la economía que se está desarrollando o que se está dinamizando. En términos generales, Canadá, Estados Unidos, una gran parte de Europa, Japón y China son centros. Claro, y los centros han ido variando históricamente. Uh-huh. Ha habido varios descentramientos, se empiezan en el norte de Italia, esto tiene que ver con la historia del desarrollo del capitalismo, básicamente. Después se pasa, hay un viraje, ¿no?, que tiene que ver con la llegada de los europeos a América, y eso hace un desplazamiento hacia el Atlántico, y el Mediterráneo deja de ser centro, ¿no? El Mediterráneo debe ser una economía mundial. Sí, sí, claro. Y eso, bueno, tiene que ver con procesos de desarrollo tecnológico y de acumulación de capital que van buscando ciertos activos estratégicos en distintas partes, pero en una relación totalmente subordinada. O sea que la aparición, digamos, de los minerales en América, después el petróleo en Medio Oriente y así sucesivamente, ¿no? Y en una relación, digamos, subordinada, la periferia provee, digamos, de recursos y que se vinculan con el centro, pero en una situación desventajosa. Viste, Mar, que se habla del BRICSA, ahora que sería Brasil, Rusia, India, sí, China y Sudáfrica. ¿Esto también, digamos, tiene una variable de crecimiento en relación a la ciencia o se mide solamente las cuestiones económicas? Digamos, cuando se sale, digamos, del periodo de la Guerra Fría, hay un momento en que aparece como una superpotencia hegemónica que es Estados Unidos, ¿no? Porque había dos bloques y es como que eso borraba muchas diferencias. Si bien había un tercer mundo también, se habla de un tercer mundo, pero es como que los dos bloques hegemonizaban y diluían cualquier posibilidad de otras alternativas. Cuando va pasando la década del 90 y se ve que hay en realidad otros actores que tienen peso y que venían acumulando peso desde tiempo anterior. Y en el caso de Brasil, la India, lo que vos mencionaste, China y la India y Sudáfrica. Y Sudáfrica. Sí, hasta Sudáfrica. Sí, sí. O sea, okay. Antes era BRIC. BRIC. Ahora BRICS. Después fue BRICSA. BRICS. Sí. Uh-huh. BRICS. Hay, digamos, ciertos rasgos en común. Una es el tamaño. Ah, bien. La otra es la posesión de importantes recursos estratégicos en materias primas. Por ejemplo, en el caso de Rusia, el tema del petróleo y del gas. El caso de Brasil, el tamaño continental. Claro. Que tiene. Y eso ha hecho que se vayan articulando como actores de peso frente a los que habían sido tradicionalmente, ¿no? En relación a lo que ya era Estados Unidos, como sea la Unión Europea y Japón. ¿No? En su momento. Claro. Y eso, bueno, abre otro escenario porque habla de un reparto del poder en el mundo, ¿no? Otro reparto. Es una forma, porque nunca ha sido estático el mundo, eso también convengamos, ¿no? La política de poder a nivel de las relaciones internacionales es siempre cambiante. Hay, digamos, tendencias de larga duración que no las se van a modificar de un día para el otro, pero, claro, pero hay cuestiones que sí se modifican, ¿no? Es como que Estados Unidos no es la superpotencia que quedó, digamos, en el año 91, 92, ¿no? Claro. Después de la guerra del Golfo y con el colapso de la Unión Soviética. Omar, ¿qué ejes, qué elementos usarías para describir o empezar a contar esta historia de Colombia, que como yo diría todos los países de Sudamérica, de Latinoamérica, la sitúan, la ponen en esta situación de periférica o periferia? Hay una cuestión que yo me gustaría puntualizar y después lo podemos desarrollar antes de empezar con un perfil histórico, ¿no? Colombia es un caso muy interesante de colapso del Estado, de descomposición del Estado. ¿Ah, sí? En términos de monopolio de la violencia legítima, ¿no? En relación a lo que es la definición que da Max Weber. Ajá, está bien. Cuando nosotros hablamos del Estado, se supone que hay un centro político que concentra ciertos instrumentos de poder que son válidos para ser ejercidos, digamos, en un territorio y que una población los va a aceptar porque considera que se sigue el procedimiento adecuado y que son legítimos, ¿no? También hay un respaldo simbólico, tecnológico, todo lo que nosotros queramos. Y eso en Colombia, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a erosionar y termina en un colapso, ¿no? Por diversos motivos. Y si bien se ha reconstituido en algunas cuestiones, hoy en día es prácticamente el único país de América Latina que tiene problemas así de un conflicto a nivel de guerrilla. Es cierto. Y eso es, claro, es como que si nosotros nos retrotrayéramos a la década del 70, de la década del 60, y sin embargo es hoy, digamos. El otro día hablamos nosotros que en el 2006 se le otorgó un premio a una entidad que organiza un festival de poesía a nivel nacional en Colombia para contrarrestar toda esta violencia social que existe en ese país. Claro, es como que hay un fenómeno de la violencia en Colombia que tiene sus fases, ¿no? y sus características. Yendo a lo histórico, propiamente dicho, si nos situamos en lo que es la geografía de Colombia, la geografía ha sido como un impedimento para la conformación de un Estado, si lo comparamos con otros procesos similares en América Latina. Uh-huh. Colombia está atravesado por la cordillera de los Andes, pero está dividida en tres cordones. Uh-huh. A su vez, hay importantes diferencias de altitud que conforman diferentes ecologías, sí. que determinan también distintas producciones agrícolas. Exactamente. Pero básicamente la orografía es lo que ha dificultado lo que es la conformación de un Estado a nivel, por lo menos en el plano territorial, no digo en el plano simbólico, pero sí a nivel territorial. Si nosotros comparamos con el proceso argentino, que se da en la segunda mitad del siglo XIX, el ferrocarril se extendió por un suelo que es una llanura, uh-huh, en muchas partes. A su vez, el Ejército Nacional, aunque, bueno, más allá de todo ese proceso de violencia, que, bueno, es otro análisis histórico aparte, bueno, contaba con el telégrafo, sí, y podía movilizarse rápidamente porque es una superficie llana. Colombia no tiene esas características, ¿no? Y no quiero decir que solamente sea un determinante geográfico, pero es importante. Después, a nivel político, hay como una característica, una persistencia de una división que se da ya en la segunda mitad del siglo XIX entre conservadores y liberales. No me digas. Que perdura hasta prácticamente el día de hoy. Claro. Perdón el sarcasmo. Claro. Pero claro. La ruptura o la línea de ruptura entre conservadores y liberales, que se dan en muchos, no tanto en la Argentina, pero se dan en muchos países de América Latina, tiene que ver con el rol de la Iglesia en relación al Estado. Y los dos grupos, en el caso de Colombia, remiten sus narrativas, así su legitimación, uh-huh, así, ideológica, a sendas constituciones. Una constitución liberal de 1860, principio de la década del 60 del siglo XIX, que, bueno, establece un sistema federal, margina completamente a la Iglesia, digamos, del peso que tenía en la cultura, uh-huh, en la política, sí, que era muy fuerte, digamos, hasta ese momento, como en muchas partes de América Latina. Sí. Y bueno, le da la educación al Estado, establece, digamos, importantes reformas. Y eso, bueno, genera toda una reacción conservadora que después va a haber una guerra civil, uh-huh, y finalmente, bueno, se va a dictar otra constitución, uh-huh, que es en la década del 80, que es una constitución conservadora. Uh-huh. Y eso, bueno, va a generar una reacción liberal, que es lo que se llama la Guerra de los Mil Días, sí, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que tiene que ver con una vieja tradición que va a persistir en el siglo XX, que es esos levantamientos populares a nivel de región, y que van a seguir conformando una vieja tradición, ¿no? Y que se va a entroncar, uh-huh, con la violencia que va a aparecer ya como endémica en el siglo XX. Hay otras cuestiones, ¿no? Como que esos partidos en su momento van a tener una alternancia, un ciclo favorable, un predominio, y finalmente van a tener un acuerdo de alternancia y de paridad, ¿no? A uh-huh, 1958, sí, en donde se acuerda que a un presidente liberal va a suceder uno conservador. Y en la conformación, digamos, de los gabinetes presidenciales va a haber una paridad, ¿no?, entre los ministerios. Y a su vez va a haber paridad también en cómo se van a designar los gobiernos locales. O sea, como que eso atraviesa todo. Eso es un acuerdo. El Estado y la administración pública. Eso es un acuerdo. Un acuerdo político. Explícito. Exactamente. Es como un pacto. que hacen liberales y conservadores. Pero ¿qué pasa? Eso genera, quienes no están de acuerdo con liberales y conservadores, bloquea, digamos, el sistema político, porque no permite que haya una oposición a esas dos alternativas. Y bueno, y la oposición se termina generando, digamos, de otra forma, y se conforma una oposición, y eso también termina generando violencia política. Omar, vamos a ir a un tema musical ahora. Bien. Pero podemos, después del tema musical, conocer un poco, si es posible, cuáles son los vínculos que tiene Colombia con países del centro. Bien. Que ha sido muy particular la relación que han tenido los países de Latinoamérica con países centrales. Tenemos tema musical, ¿no es cierto? Tenemos tema musical. Otro tema de Colombia. Sí, otro tema, nos metemos bien en el centro de Colombia con una gran cantante que es Totola Momposina y sus tambores. El tema se llama El Pescador. Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene por otro lado los atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene por otro lado los atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene por otro lado los atarraya. De espacio publicitario. Ciudad. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabuxi Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabuxi Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNEI, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando La Búsqueda, estamos haciendo desde la periferia, ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica. Hoy visitamos Colombia, está con nosotros Omar Samper, historiador de la Universidad Nacional de San Luis, Instituto de Formación Docente, alma mater de este segmento. Si te querés comunicar con La Búsqueda, dale, ¿eh? ¿Qué hacemos? En el Facebook nos encontrás, es facebook.com/la búsqueda, nos vas a encontrar ahí, estamos en línea. Si no, al 4420-745 o al 4420-895. O al 4, podés memorizar todos estos números. Yo, sí, cuando me los dicen así, yo no puedo. 473-3656 por SMS. Bien. Lo dije bien, ¿no? No me mires así, Alejandro, porque me asusto. No, está bien. 473-3656. Omar, recién hablábamos, sí, de el sistema político, de, digamos, la historia de ¿cómo sería esto? ¿Cómo se constituye políticamente Colombia? ¿Cómo se constituye? Sí, eso estábamos hablando. Sí, y sí, mi pregunta antes de la pausa fue si ahora podíamos analizar en este contexto que vos mencionabas, de liberales y conservadores, de un acuerdo para ver cómo se gobernaba de ahora en más, que sí. ¿Cuáles eran los vínculos que los gobiernos colombianos tenían con países del centro? Está bien. Sí, hay que hacer una aclaración. En el caso de Colombia, también un poco similar a Ecuador, no encontramos una relación equivalente a la que podemos encontrar a la que fue entre Argentina y Gran Bretaña. Esa complementación. Y tampoco ha tenido activos así estratégicos para las potencias centrales, como pueden haber tenido los países poseedores de petróleo en algún momento. Sí. Uno de sus principales recursos, ¿no? Posición estratégica la pierde Colombia porque le es cercenada. Bien. Que es Panamá. O sea, Panamá era una provincia de Colombia. Y para hacer el canal, directamente se le provocó la secesión, digamos. Entonces, lo provocó? Estados Unidos. ¡Epa! Claro. A principios del siglo XX, sí. Claro. Hay todo un proceso, digamos, de mezcla de sobornos, de cooptaciones, ocupación ahí. Y bueno, la cuestión es que, bueno, se proclamó la independencia de Panamá y eso facilitó ese paso bioceánico, porque bueno, y de hecho Colombia es un país bioceánico, pero en el caso de Panamá era un lugar estratégico. Muy estratégico, ¿no? Y de hecho cambió la configuración del comercio, ¿no? En todo ese hemisferio. Sin ninguna duda. Ahí pierde. Sí. ¿Qué poder influencia tenía Estados Unidos para operar sobre políticamente en el territorio de un país soberano? No, bueno, ahí Estados Unidos ya había emergido incluso antes de la Primera Guerra Mundial, ya en la Primera Guerra Mundial se traduce claramente, pero a nivel de desarrollo capitalista, económico y de ocupación, digamos, de un territorio, Estados Unidos ya era una potencia mundial, porque es un país continente que tiene una insularidad estratégica. Sí. En el momento en que llega a ser un país bioceánico, uh-huh, y con una frontera en el norte totalmente asegurada por la afinidad que tiene con el Canadá, claro, que no tiene, digamos, posibilidades de una amenaza a nivel territorial, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es interesante la que tuvo país insular. Uh-huh. Sí. Es muy interesante. Uno no lo ve a Estados Unidos como una isla. Claro, en términos geopolíticos. No, incluso, digamos, dentro de los teóricos de la geopolítica mundial, hay uno que es muy importante, que es un almirante norteamericano, Mahan, uh-huh, y que él plantea que hay como una... Estados Unidos es central, que conforma un triángulo en el Pacífico entre lo que es Alaska, Hawái y el Canal de Panamá, claro, ¿no? Para el dominio, digamos, del Pacífico. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, y plantea que la importancia, digamos, del dominio de las rutas marítimas para el dominio mundial, ¿no? Algo que Inglaterra ya tenía en claro antes que Mahan escribiera eso. Y si bien no se puede hacer un paralelismo para Colombia como la relación que tuvo Argentina con Inglaterra, bueno, ¿se puede hacer con otro país? Bueno, es un país de otro tipo. Es un país también que fue agroexportador y su crecimiento fue inducido por las exportaciones. Uh-huh. Y en 1930 es el segundo productor mundial de café. Eso no lo habíamos señalado, ¿no? Detrás de Brasil. Uh-huh. De todos modos, es un país que tiene una diversificación productiva, pero que no tiene volumen, digamos, como para especializarse. Uh-huh. También son importantes, y bueno, pero esto está dominado por Estados Unidos, ¿no? El tema de las plantaciones de banana. Igual como en Centroamérica, también es un rubro importante de sus exportaciones. Y bueno, y hay, si nosotros diferenciamos, el café es de la altitud media, ¿no? Y a nivel de lo que es el país cálido, o sea, que por debajo de los 800, bueno, ha habido, y tradicionalmente hubo tabaco, después también azúcar, arroz, algodón y muchos frutos tropicales. Y ha habido una vinculación con Estados Unidos muy fuerte, pese al incidente de Panamá, que no generó un conflicto. No ha generado un sentimiento antinorteamericano, ¿no? En la memoria, por lo menos en las élites. No ha generado. En las élites. Aparentemente, por lo menos en las élites. Hasta donde yo sé, que uh-huh, tampoco soy especialista en la historia de Colombia, no, porque la vinculación es persistente, ¿no? Está bien. Uh-huh. A nivel de... ya muy clara desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y de ahí no ha variado, ¿no? No ha variado, gobierne quien gobierne. Voy a compartir con ustedes y los oyentes algunos datos, como hacemos siempre, para situar. Obviamente no intentan hacer un análisis comparativo, esto no estamos haciendo ni economía comparada, claro, ni mucho menos, pero sí poner puntos de referencia. Cada vez que mencionamos un país que estamos tratando, de alguna manera le ponemos como contrapunto a Argentina para tener una idea de los valores, de los niveles. Sí, tener una idea. Una idea aproximada, una referencia. Uno piensa en Colombia como un país que parece pequeño, ¿sí? Es un país con una superficie total de 1.140.000 kilómetros cuadrados. Si se detienen a ver Argentina, 2.700.000, ¿no? Es un tercio, uh-huh, un poco población más. No sé cómo estamos. En población estamos igual, estamos hablando de... 44 millones, ¿no? 44 millones, y por otro lado tenemos unos 40 millones en Argentina. Se me, uh-huh, ha trabado la máquina. Claro, no, ahí puedo salir, se... No puedo salir de Colombia. Ahí no en cuestión, en, claro, en la década del 90, de acuerdo a la bibliografía que yo he consultado, Colombia se posiciona nuevamente como el tercer país latinoamericano en población, desplazando a Argentina. Claro. O sea, claro, que estaría solamente detrás de México y de Brasil y México, ¿no? En ese orden. Exactamente. Y así había sido en gran parte del siglo XIX, ¿eh? Sí, pero... como siempre decimos, el indicador de crecimiento industrial por año es siempre fluctuante, ¿no? De año a año, pero para el mismo año, el 2009, Argentina había tenido un crecimiento industrial de alrededor del 2009-2010, del 6%, 7%, el de Colombia fue de alrededor de 5,5. Uh-huh. Decíamos una población de 44 millones, un analfabetismo relativamente bajo para la región,

búsqueda, te puedes comunicar con nosotros a través del 473-3656 o a través de Facebook simplemente tipeando La Búsqueda. La Búsqueda. Ahí estamos. Estructura institucional de Colombia vinculada a ciencia y tecnología. En realidad, las competencias del Estado en materia de ciencia y tecnología son nacionales, son a nivel nacional. Pero también hay instancias de coordinación a nivel regional, distrital, ¿no? Uh-huh. Por distritos. El gobierno nacional concentra, Omar Reynoso, los principales organismos de formulación de políticas, de dirección y de coordinación, entre ellos los más importantes. Tienen un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, algo parecido al CONICET nuestro, ellos le llaman CNCIT. CNCIT. Y Colciencias, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Esto fue creado en 1968. ¿Sí? Esto es muy interesante, ya voy a decir algo de Colciencia. La Cámara de Senadores del Congreso, además, en Colombia, cuenta con una comisión con competencia en ciencia y tecnología, que es la Comisión Sexta del Senado. Y si bien no se trata de una comisión abocada exclusivamente a la legislación sobre la ciencia, intervienen cuestiones que se vinculan con la ciencia, o a veces tratan temas específicos. Uh-huh. Dicen. La inversión del sector privado no lucrativo y el sector empresarial tiene menor participación que la del sector público. Bien. ¿Sí? La ley 1286 de 2009, esto es muy interesante, define al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CNCT, como un sistema abierto del cual forman parte las políticas y estrategias, los programas, metodología y mecanismos para la gestión, la promoción, la financiación, protección y divulgación de la investigación científica y la innovación tecnológica, así como también las organizaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o promuevan investigación. Y luego hay una serie de consejos y instancias gubernamentales, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene, obviamente, promueve estrategias, estimula la capacidad innovadora. Esto es típico de los países de la región. En algún momento, más tarde o más temprano, a partir del 50, comienzan a generarse los primeros movimientos científicos, tecnológicos en materia de políticas. Normalmente acompañado de algún evento, de algún grupo de investigación o de la necesidad de insertarse en la comunidad científica internacional, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Comienzan a plantearse la necesidad de regular y generar políticas. Así aparece en 1968 Colciencias, que es un departamento que administra de alguna manera proyectos y programas de investigación a nivel nacional en Colombia, pero no lo hace en forma tan organizada, tan sistemática. De hecho, se ve claramente cómo a lo largo del tiempo surgen nuevos programas y nuevas dependencias dentro del gobierno que apuntan a enmarcar las políticas científicas. Este es como un departamento más bien administrativo. Uh-huh. El otro tenía que, y los que han surgido con el tiempo han tenido que ver con la generación e implementación de políticas. Eso por un lado. Por eso uno habla de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que tiene, les leo los objetivos porque son interesantes para compararlos con otras, con Colciencia, por ejemplo. Proponer estrategias para incorporar la ciencia y la tecnología en los planes de desarrollo, estimular la capacidad innovadora, aprobar políticas y mecanismos de cooperación internacional, crear nuevos programas nacionales y regionales de ciencia. Ahora, cuando uno, eso es Secretaría de Ciencia, Ciencia y Tecnología. El Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología, Colciencia, tiene como objetivo crear una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento. Definir las bases para formular anualmente el Plan Nacional de Ciencia. Define las bases, pero no necesariamente genera la política. Claro. Hay que ver lo que eso cuando creció, ¿no? Hay que ver ahora. Uh-huh. Fundamentar y favorecer la proyección e inserción estrategias de Colombia. Articular y enriquecer la investigación, el desarrollo científico, propiciar el fortalecimiento de la capacidad científica y promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia con sus componentes. Aquí, como ocurre con Argentina, tenemos lo que ocurre en Argentina con su sistema científico, que por ejemplo está descentralizado y hay organismos que promueven la ciencia, otros que financian la ciencia, otros que ejecutan ciencia, y que están en distintos ministerios y dependencias. Acá lo que ocurre es que si bien todos dependen del Poder Ejecutivo, en su gran uh-huh. mayoría, tienen como funciones solapadas. Uh-huh. Tal vez diferenciadas en términos de que se ocupan más de algún sector o segmento, la educación uh-huh. superior o, por ejemplo, los vínculos con la educación superior o el desarrollo científico y tecnológico en términos de generar subsidios, ¿no? Subsidios. Fondos uh-huh. para subsidios. La mayoría de los fondos y subsidios de investigación en Colombia están atravesados por créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Uh-huh. Esto es típico de la región también. No nos hemos escapado, país que hemos visitado. El desarrollo científico en su mayoría está financiado a través del sector público, en el caso de estos países, en el caso de Argentina, por ejemplo, en el caso de Bolivia, no en el caso de Paraguay, que tiene una inversión de la el sector privado, uh-huh. ¿sí? Pero es a través de créditos, que sí, es de deuda. Por otro lado, tiene, por ejemplo, el Fondo Nacional de Financiamiento de Ciencia y Tecnología. Esto se otorga fondos, no genera políticas, pero uh-huh. sí fondos. Uh-huh. Tiene otras instituciones como, por ejemplo, el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología e Innovación, ¿sí? Bien. Estos son como más definidos qué es lo que hacen, uh-huh. cuáles son sus incumbencias. Si uno se pone a analizar qué es lo que ocurre con Colombia, necesariamente tenemos que ver, me interesaba mostrarles de alguna manera algún relato, algún comentario vinculado a los propios actores, los que han vivido de alguna manera la historia de la ciencia o parte de la historia de la ciencia en Colombia. Me gustaría hacerles escuchar un audio. Este audio está realizado, se denomina Todos Somos Historia, es parte del programa Ciencia en Colombia. Este es un documental, el número uno campeón. Este es un documental de Todos Somos Historia organizado por el, como les iba diciendo, el Canal U, ¿sí? Canal U, Canal Universitario. Es una serie de programas, Todos Somos Historia, toma un capítulo en particular que es La Ciencia en Colombia, y es interesante que está titulado como 200 años de soledad. Van a escuchar la opinión de varios investigadores y referentes, yo después les voy a dar los nombres de algunos de ellos. Vamos a escuchar los primeros 4 minutos, 5 minutos de un relato breve sobre un raconto de la historia de la ciencia en Colombia. Revisar lo que ha sido el desarrollo científico en el país exige remontarse a la época de la colonia y a los primeros años de la República. En ese momento teníamos una especie de atraso más o menos de 4 siglos respecto a la ciencia de Europa, porque en esos 4 siglos habíamos estado dominados por los españoles, que eran y siguen siendo unas pirañas. La actitud en nuestro medio era muy distinto. Era la actitud inquisitoria de que doctores tiene la Santa Madre Iglesia, usted no le ponga a pensar en nada, que alguien le resolverá y le dirá qué es lo que usted tiene que pensar. No aprendimos a pensar. En cambio nos volvimos unos leguleyos de primera, porque para interpretar, para hacer leyes y para hacerle trampa a todas las leyes, nadie nos gana, y esa es nuestra tradición. Entonces nuestra tradición es gánesela a punta de cuento, gánesela literalmente de carreta, que así es como se ganan los argumentos. Y entonces se desconoce, primero, la aproximación racional y segundo, el conocimiento experimental. Sin importar en qué provincia estuvieran ubicadas, las nacientes instituciones de educación superior ofrecían a las pocas personas que tuvieran acceso la misma oferta académica: medicina, teología y derecho. Pero tal vez el primer ejercicio científico, en el sentido moderno de esta palabra, fue promovido por José Celestino Mutis y sus compañeros de equipo durante la expedición botánica, cuyo interés se centró en hallar los recursos naturales que le dieran crecimiento económico al nuevo Reino de Granada y, en consecuencia, a la corona española. No obstante, recoger y clasificar la flora y la fauna locales ha sido tal vez el proyecto científico de mayor envergadura en toda nuestra historia. En los años posteriores a la independencia se pueden identificar algunos esfuerzos gubernamentales que incluyen la llegada de docentes extranjeros para darle impulso a la enseñanza de matemáticas, astronomía, química y física, como requisito para el ingreso a la universidad o como parte importante de la formación militar. Pasada la mitad del siglo XIX, la Comisión Corográfica, cuyo propósito era conocer los recursos naturales de Colombia, el clima, la topografía, el relieve y la geografía humana, fue una importante actividad de carácter científico. Más tarde, las tesis de grado en universidades como la Nacional o la de Antioquia se convirtieron en muchos casos en la mejor forma de proyectar soluciones a problemas concretos del país, como ocurrió con la tesis de grado El paso de la quiebra en el ferrocarril de Antioquia, presentada por el ingeniero Alejandro López en 1899, y cuya propuesta, adoptada en 1926, permitió que el ferrocarril llegara sin ninguna interrupción hasta Medellín. Las necesidades también del país eran muy pequeñas y pensar en hacer ciencia, tecnología, investigación, pues era algo absurdo de pensar, porque si se necesitaban aparatos, se necesitaban nuevas ideas, se importaban. Y no, aquí no éramos las personas para poder hacer ese tipo de nuevas avances dentro de la el mundo moderno, pues. A partir de 1910, el desarrollo de la ciencia en el país estuvo marcado por el proceso de modernización industrial y su impacto sobre profesiones como la ingeniería y la economía. Durante los gobiernos de Rafael Reyes, Pedro Nel Ospina, Alfonso López Pumarejo, Mariano Ospina Pérez y Gustavo Rojas Pinilla, se evidenció el creciente interés por volverse usuarios del conocimiento, empleadores de científicos y orientadores del sistema educativo. Todos los ingenieros que salíamos, salíamos directamente a trabajar, porque como éramos escasos y el campo era muy grande, había muchas hidroeléctricas en ese entonces que se estaban construyendo. Otros se dedicaban a ingeniería de la construcción, eran ingenieros electricistas que se dedicaban a la construcción, pero en ciencia era prácticamente nulo lo que había dentro de la ingeniería en ese tiempo. Estamos hablando del año 1960, 60-61. Ya por allá en el 63 yo me fui a la Facultad de Medicina. Allá en el campo médico sí había más ciencia. Los médicos investigaban mucho más que los ingenieros. Estabas escuchando un segmento de Todos Somos Historia, ¿sí? De Canal U, es un canal que en realidad surgió en el 99. Está vinculado a distintas universidades, Universidad de Medellín y Antioquia, uh-huh. ¿Sí? En Colombia, y es un canal cultural muy interesante, alguna de las producciones que tiene. Estabas escuchando a varios científicos e investigadores tradicionales, ¿sí? Sí. De Colombia, como por ejemplo Jorge Reynolds, el que inventó el primer marcapaso externo, uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante el discurso, cómo, sí. Cómo está articulado, ¿no? Cómo está articulado y tiene un contenido. Yo lo que veo es que hay una impronta iluminista al comienzo en su interpretación del lugar de España, ¿no? En América Latina, sí. Que es muy también de las ideologías liberales de fines del siglo XIX. Exactamente. En toda América Latina, ¿no? Por esa cuestión del que hablábamos recién, esa contraposición entre liberales y conservadores en relación a la iglesia, y bueno, España es la iglesia, digamos, en este, exacto, en este lugar. Sí. Después, bueno, esa valoración del empirismo, ¿no? Uh-huh. En relación a la experimentación y la validación uh-huh. empírica del conocimiento. Sí. Y después hay una cuestión que también puede dar para muchas interpretaciones, ¿no? La importancia que le da, o sea, como una etapa del desarrollo un poco acrítica, ¿no? Se puede ver uh-huh. cuando habla de la clasificación, ¿no? Porque sí. por ahí la clasificación y por ahí el tema de los recursos. Cuando habla de Muti. Sí. Sí. Los recursos naturales es como una topografía, como un registro de los recursos naturales, y eso da pie a una concepción de la tierra como algo disponible, ¿no? Que por ahí puede... Pero muy propia del siglo XIX. Exactamente. Uh-huh. No, y después que va a seguir... Y que queda como impronta. Y después va a seguir con una ideología del desarrollo. Exactamente. Un desarrollismo. Y también hace referencia a una dependencia, como diciendo, ¿qué vamos a desarrollar esto acá si lo hay que importarlo, ¿no? Es un instrumento, se necesita un instrumento, pero acá que están para ser importados. Todas cosas acá no hay lugar para producir. Bueno, en realidad, o sea, decía como que no podemos fabricarlo, había que importarlos. Es claro, como una situación de ahogo, no como de deseo en términos. Claro. De lo que, sí. Claro, pero es como una, digamos, una impronta de desarrollista, en el sentido que hay que... Que hay que desarrollar. Exactamente. Está como la idea. Es como que en una entrevista podemos ver distintos hitos, digamos, de la historia del pensamiento latinoamericano. Exactamente. Condensada, ¿no? Uno puede pensar en algunos indicadores, en realidad los indicadores... Uno podría ver otros indicadores. Sí, tal vez tengamos tiempo de, no sé si repasar, pero mencionarlos. Pero aquellos que se comparan normalmente entre países en términos de gastos, en términos de indicadores de insumos en ciencia y tecnología, de inversiones en ciencia y tecnología, el primero que uno podría considerar es gastos en actividades de investigación y desarrollo, ¿no? Si uno observa la investigación más desarrollo como porcentaje del Producto Interno Bruto, en Colombia estamos alrededor del 0,30%, ¿sí? 0,3%, 0,6% en Argentina, 0,6% en Argentina, estamos hablando eso en 1994. Sin embargo, baja notablemente a 0,15, 0,18 en realidad es los datos más recientes para Colombia. Estamos pensando en el gasto per cápita, por habitante, en dólares, ¿no? En investigación y desarrollo, estamos en dólares, decía, ¿no? En 14 dólares es 80 en la Argentina ahora, ¿no? En la actualidad. Uh-huh. Alrededor, un poquito más en ambos países, para el 2011 en realidad. El personal involucrado en investigación y desarrollo, estamos hablando de 0,35 en términos de investigadores por cada 1,000 integrantes de la población económicamente activa. Eso, 0,35, eso es personal por cada 1,000. Por cada 1,000. Es un número muy alto en Argentina, es el 2,5. Es enorme comparativamente. Uh-huh. Y por otro lado tenés la investigación, ¿sí? Los investigadores, que son alrededor, esto es interesante, alrededor de 2,000 mil y pico, es que sí, casi 2,000 en, perdón, sí, 2,000 en Colombia y poco más de 3,000 en Argentina, ¿sí? Esto habla de cómo está la población económicamente activa considerada en Colombia. Y son poblaciones equivalentes. Claro, y son poblaciones equivalentes. Luego, si uno ve las publicaciones, un tradicional esto, ¿no? A ver cuántas publicaciones tenés que estén indexadas, y lo que se observa es que comparativamente, cuando uno las ve, por ejemplo, en publicaciones cada 1,000,000 de habitantes, son de aproximadamente 50 para Colombia, unas 250 en Argentina, y si uno ve las publicaciones así en bruto, son de este tipo, son aproximadamente unas 2,000 en Colombia y unas 7,000 en Argentina. Hay como unas, para igual población, hay como unas diferencias en este sentido, ¿no? pero también han tenido historias distintas en la conformación de, digamos, sus sistemas o no sistemas de ciencia. En ciencia y tecnología. Uh-huh. Han tenido historias distintas. Es un poco más, dentro de todo el desorden que hay en Argentina, ha sido más, ¿cómo diría yo? No sé, no me sale exactamente la palabra, pero aun cuando tengamos instituciones científicas dispersas por todos lados, están cubiertos todos los flancos, y hace 40 años que en general, en promedio, todas han desarrollado algo en Argentina. Uh-huh. Esto no ocurre en Colombia. No, yo creo que hay que, es decir, una vista así rápida, ¿no? Así, una comparación a vuelo de pájaro. Sí. Digamos, ese conflicto que hay en Colombia entre liberales y conservadores, tan persistente, tan fuerte en el siglo XIX, marca una diferencia, porque en Argentina, en la segunda mitad del siglo XIX, hay una modernización de ruptura, digamos, uh-huh. con el pasado, porque tenía otras condiciones también, ¿no? Sí, pero, sí, sí, sí. Pero esa, digamos, esa modernización liberal barre con muchas cosas y se puede interpretar como que es una de las bases que permitió un posterior desarrollo científico, porque se crean universidades. Exactamente. Vamos a hablar de las universidades. Y sin tutela, digamos, de otros factores de poder, como podía ser la iglesia, en relación a lo que eran en otros lugares de América Latina. Uh-huh. La contraofensiva va a venir después, ¿no? Pero sí. Sí, sí. Vamos a una pausa de la emisora y volvemos. Vamos con una pausa. ¿Podemos? Vamos con pausa. Vamos con pausa de la emisora. Ya volvemos. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Escuchando La Búsqueda, estamos en el 98.9 en Radio Ciudad, y si estás en Tilizarado, estás sintonizando el 98.1 en FM Center. Para toda la gente de Buena Esperanza, gracias por recibirnos a través del 97.9 en FM Open. Y si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 473-3656 o escribiendo La Búsqueda, metiéndote, ingresando a Facebook. Bueno, tenemos un audio más, un audio más vinculado a Ciencia en Colombia, esta producción de Canal U, a 200 años de independencia colombiana. Está titulado 200 años de soledad, ¿no? Es interesante. Sí. Bueno, algo de eso se dice en estos próximos 4 minutos sobre Ciencia en Colombia. Lo escuchamos. Quienes se mostraron convencidos de la importancia de la ciencia como factor prioritario para el progreso del país han tenido que buscar por cuenta propia otras metodologías desarrolladas en el exterior y luego plasmar su versión de acuerdo con nuestras condiciones para fortalecer la producción de conocimiento científico autóctono. Sin embargo, han sido búsquedas solitarias. Solo en la medida en que hay una sociedad que entienda, todos los miembros de la sociedad que entiendan qué es la ciencia, cómo se genera la ciencia, cómo esa ciencia puede impactar la economía, entonces se puede lograr que diferentes o muchos miembros de la sociedad participen del sistema socioeconómico. Una noche de los primeros días de diciembre de 1958, un equipo de 8 médicos colombianos implantó el primer marcapasos externo del mundo. Pesaba 45 kilos y se transportaba en un pequeño carro, conectado por un lado a la batería de un automóvil y por el otro mediante un cable de 5 metros al tórax de un paciente ecuatoriano, el sacerdote Gerardo Flores, quien padecía un bloqueo en el corazón y hacía paros continuos. Tras la cirugía, pudo vivir 18 años más. A sus 22 años de edad, el científico Jorge Reynolds logró crear este artefacto en su pequeño taller de la Fundación Shayo, donde incansablemente buscaba solución a las arritmias constantes en los pacientes. Y principié a pensar en la idea de que con un sistema artificial de impulsos eléctricos tal vez se podía compensar esa deficiencia fisiológica. Y de esta manera se comenzaron a hacer una serie de ensayos. Estaba en ese momento el comienzo de la cirugía con corazón artificial y entonces estaban haciendo mucha investigación y se aprovechó para poder hacer algunos ensayos y sí, efectivamente se podía estimular el corazón y compensar ese problema. Y así se construyó el primer marcapaso con elementos de la época. La pasión de quienes lo intentaron en el pasado ha permitido que hoy se hable de un sistema universitario que destina presupuesto a la investigación científica, en virtud de algunas incipientes políticas que después de la creación de Colciencias, en 1969, han favorecido el surgimiento de actividades de investigación apoyadas por la empresa privada. Sin embargo, resulta evidente que a pesar de todos estos avances, hay una débil relación, por no decir insignificante, de la ciencia que se hace en el país con el sistema productivo nacional y con la búsqueda de soluciones a los problemas urgentes de nuestra sociedad. La ciencia está ahí como una opción de construcción de sociedad a la que nosotros todavía no nos hemos abocado. No nos hemos metido en ese cuento. Ahí los discursos oportunistas de los políticos de turno siempre ofrecen cambiar la tradición, hacer política limpia, impulsar mucho la educación en ciencia y tecnología. Pero insisto, vámonos a los presupuestos y a las realizaciones. Comparado con lo que se invierte en muchas otras cosas, ¿cuánto se le invierte comparativamente al desarrollo científico? Los problemas de nuestra sociedad tienen en este momento que ver más con el desarrollo del sentido común, o sea, más con el enriquecimiento cognoscitivo de la sociedad que con la ciencia de punta. Y por eso podría ser uno de los objetivos estratégicos de la educación diseñar unas formas de crecimiento para el sentido común que acompañen al crecimiento científico y que proporcionalmente complementen la labor que el conocimiento científico no puede hacer porque está enfocado en la producción de otros fines. ¿Existe realmente una comunidad científica nacional formada en estos 200 años de independencia? Nuestra ciencia tiene en cuenta las complejas relaciones con el desarrollo social y económico del país. ¿Hay suficientes recursos estatales y privados para la actividad científica en Colombia? ¿Tienen gran relevancia internacional los proyectos de investigación en curso? ¿Hasta dónde se encuentra o se adapta una y otra vez lo ya inventado en otras partes? ¿Es reconocida por la comunidad científica internacional la presencia de publicaciones científicas colombianas en los índices internacionales? Está clara la respuesta negativa que puede darse hoy a estos y otros interrogantes. La experiencia desde la expedición botánica y la comisión coreográfica así lo demuestra. Colombia necesita más formación científica, mejores vínculos entre los epicentros de investigación y las prácticas estatales por mejorar la calidad de vida, la vía más recomendable para ganar soberanía en los conocimientos. Escuchabas entonces Ciencia en Colombia, Todos Somos Historia, una producción de Canal U, ¿sí? muy interesante esto del final, este último minuto. Sí. No sé qué les parece. Sí, sí, sí. Te veía notar, Omar. Sí, porque veía que habla de vinculación con los epicentros, uh-huh, donde se generan los conocimientos, que deben ser los países centrales, lo interpreto así, ¿no? Sí, bueno, hablaba de, en realidad, de, es como que hay una disociación. Me parece que estaba haciendo referencia a dónde se está haciendo ciencia, en, porque dice los que hacen investigación con el Estado. Mm. No, claro. No mencionó afuera. Ah, está bien, está bien. No necesariamente, claro, se refería afuera. Y después soberanía, ¿no? Y después soberanía, esto de construir, de generar conocimiento como propio, ¿no? Porque por ahí dice uno de los investigadores, creo que es Reynolds, el del marcapaso, que dice, nosotros estamos, o en realidad es la voz en off, estamos generando conocimiento a partir de algo que estamos adaptando, compramos algo y lo adaptamos, es decir, estamos apropiándonos de tecnología ya manufacturada, ya hecha, uh-huh, o estamos desarrollando cosas propias. Se puede generar soberanía a partir de ser dueño del, claro, conocimiento. Y esto de la tecnología, esto de la ciencia como punta, es decir, nosotros estamos en un proceso de difusión, de divulgación para, sí, la población en general, sí, y no como una innovación en nuestro país. Y lo del sentido común, lo del, claro, el filósofo, este es un filósofo, claro, lo del sentido común, ¿qué te pareció eso? Y es como que ellos se perciben como en un medio hostil, ¿no? Uh-huh. A lo que sería, o que no hay una comprensión a nivel de un consenso social, ¿no? Uh-huh. En relación a la importancia que puede tener la investigación para el desarrollo. Sí, y habría que empezar por ahí, ¿no? Como para tener que eso sea aceptado, digamos, a niveles más amplios. Esto nos hace, como siempre, repensar nuestro papel, nuestro rol, en este caso, desde este mismo programa, de qué es lo que estamos contando de ciencia. Uh-huh, uh-huh. Si lo estamos haciendo, uh-huh, de esta necesidad de evangelizar a la gente en ciencia. Claro. Necesariamente de alfabetizar. O la ciencia como panacea también. O la ciencia como panacea, o como hemos tratado de proponer desde este programa, contarles que se hace ciencia, contarles de dónde se hace, quiénes las hacen, y sin obviar o negar que uno obviamente, yo obviamente llevo el auto al mecánico, claro, y me resigno al conocimiento científico y tecnológico para que me lo arreglen, y no a piedras ni cuencos. Exactamente. Eso no, a mí no me cabe ninguna, sí, duda, pero no intento convencer a nadie de eso. Uh-huh. Me parece que, dado que la ciencia existe y opera de esta manera y genera todo este impacto en las comunidades, en las sociedades, y contribuye al desbalance de poder, en este caso entre países, ni más ni menos, me parece que tiene que ser contado qué es lo que se hace y cómo se hace, y no terminar nada más contando cómo son los resultados de la ciencia. Sí, digamos, qué neuronas en el cerebro producen o representan, claro, determinadas cuestiones, o cómo funciona, uh-huh, un candado por dentro. Ese es el papel, el lugar que hemos ocupado, claro, desde la búsqueda. Uh-huh. Colciencia, no sé si me escucharon que mencionaba Colciencia. Colciencia, ¿sí?, en realidad es muy particular, se crea en 1968, 1969, en realidad, uh-huh, decíamos recién, es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y si uno ve un esquema, una foto del sistema científico, tecnológico colombiano, ve un montón de programas, ¿no? Hay programas por todos lados. Unos programas se encolumnan dentro de lo que son el centro de, el sistema de programas de Colombia, donde está, a partir del Consejo de Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología. Es un consejo que tiene vinculación institucional con Colciencia, pero no pertenece, no se subordina. Tiene como independencia. Tiene, en realidad, no está vinculado a nada. Pero genera programas, y esto es interesante, estamos hablando del Consejo de Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología. En este caso, voy a mencionarlos a todos los programas para hacer una contraposición con los programas de Colciencia. En el Consejo de Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología en Colombia está el Programa de Ciencias Básicas, el Programa de Sociales y Humanas, el de Desarrollos Tecnológicos, el de Ciencia y Tecnología Agropecuarias, el Programa de Ciencia del Medio Ambiente, el de Estudios Científicos de la Educación, Ciencia y Tecnología de la Salud, Electrónica, Energía y Minería, por ejemplo, Ciencia y Tecnología del Mar. Ahora, cuando uno va a los programas de Colciencia, tiene el Programa de Cofinanciación de Proyectos, el Programa de Recursos Contingentes Condonables, el Programa Empresa-Universidad. el programa de riesgo tecnológico compartido, el programa Bancoldex de Colciencias y el programa Incentivo a la Innovación. Son programas en Colciencia vinculados al financiamiento. Y por otro lado, el del Consejo de Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología, que no tiene vinculación ni con el Consejo, no subordinación, ni con el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, ni con Colciencia, maneja por otro lado los programas que donde se desarrollan ciencia. Uh-huh. Y por otro lado están los que lo financian. Esto es una estructura similar a la que tiene Argentina, en donde por un lado tiene una agencia financiadora, ¿sí? Y por otro lado tiene un órgano de ejecución como es el CONICET, por ejemplo, que además compite en condiciones de desigualdad en términos de recursos y subsidios, ¿no? Los subsidios por agencia de promoción científica y tecnológica en Argentina son 4, 5, 10 veces mayores que el monto asignado para subsidios en CONICET. Esta es otra estructura que podríamos decir que al menos se repite en estos dos países. Ahora, me tendría que ir a las universidades. Uh-huh. No sé qué les parece. ¿Tenés algún comentario, algo que hacer, Omar? Sí. Hay una pregunta, porque sí. Ahí decías Colciencia es en la década del 60. En 69. 69. Entre los 50 y los 60 es cuando en América Latina el Estado toma cartas en el asunto, uh-huh, del desarrollo científico. Posiblemente eso sea por la difusión de concepciones de planificación, ¿no? Y también la impronta de las ideas desarrollistas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Para tratar de, cuando se piensa en achicar la brecha, sí, ¿no? Sí, y bueno, sí, y es sí, cuando también se piensa en sustituir ya más orgánicamente, ¿no? Había empezado antes, sustituir importaciones y no depender, ¿no? Es como que, uh-huh, hay una relación, sí, sí, entre generación de conocimiento y cortar con la dependencia. Voy a hacer un repaso medianamente rápido de algunas consideraciones acerca, uh-huh, del sistema educativo, de educación superior, ¿no? En Colombia. Vamos a hablar un poquito de los números de instituciones de educación superior. Cuando uno ve los números de educación superior, uno ve en la universidad, ¿sí? Que del 2000 al 2008 en realidad no hay un incremento de universidades, en números de instituciones, ¿sí? Está alrededor de 77 en el 2000 y después es 79 en el 2008. Hay un par de universidades más ahora. Esto es para tomar en cuenta. Crecen considerablemente las instituciones universitarias que no son universidades propiamente dicho, son como tipo terciarios, uh-huh, ¿sí? Esos crecen notablemente de 85 a 109, 110, por ejemplo. Eso por un lado. Ahora, algo que hemos visto siempre desde la periferia es instituciones públicas versus privadas, universitarias públicas y privadas. Las instituciones de estudios superiores también pueden agruparse en estas dos categorías jurídicas, ¿no? De privadas y públicas. Y si uno ve la evolución, esto es muy interesante, del 2000 al 2008 en Colombia, por tomar ese periodo, las instituciones de estudios superior, terciarios, uh-huh, tecnicaturas, más las universidades, son del 79 instituciones públicas, superiores públicas en el 2000, a 81 en el 2008. Sin embargo, las privadas van de 174 a 201. Eso hace una diferencia de 71% de instituciones superiores privadas, uh-huh, contra el 29% de instituciones de educación superior públicas. ¿Sí? No, quiere decir que en Argentina es 55-45. ¿No? Sí. En Argentina es privada 55-45. Es interesante. ¿Cuánto se le destina porcentualmente a las universidades públicas oficiales como porcentaje del Producto Interno Bruto? Uno lo que puede ver al 2007, uh-huh, es el último dato que yo tengo en una secuencia de datos completos, pero en realidad el del 2010 es del 0,6%. El porcentaje del Producto Interno Bruto de aportes nacionales a las universidades públicas era en el 2007 de 0,40 y entre el 2004 y el 2007 no se movió. Ahora es del 0,06 aproximadamente, uh-huh, ¿sí? Eso es para tener en cuenta el aporte. Cuando uno ve cómo se constituyen estas universidades, el número de estudiantes matriculados, por ejemplo, qué se estudia en Colombia, así podemos vincularlo con el audio que estuvimos escuchando. cuando uno lo ve por área de conocimiento, uno puede ver que el 70% de la población matriculada en toda institución de educación superior se concentra en las áreas de ingeniería, arquitectura, economía, administración y ciencias sociales. Estas ciencias sociales siempre ocupan en toda Latinoamérica como el 40, el 50%. El resto es de las que hablan acá, ¿no? Uh-huh. Pero es un poquito menos ciencias sociales y bastante considerable arquitectura, economía, administración. Recordemos Paraguay, salud, sobre uh-huh. todo en las escuelas privadas, ¿sí? Economía en las escuelas, en las universidades privadas. Graduados. Esto es muy interesante. ¿De dónde salen los graduados en Colombia? Bueno, los graduados, según el origen, si es oficial o privado, tenemos una evolución que es realmente constante, no ha variado mucho. Tenemos aproximadamente que egresarían, es superior, el número de egresados siempre es superior en la escuela, el porcentual, es superior, dos veces superior en las privadas que en las universidades públicas. Esto es un dato que se repite en casi toda Latinoamérica. Sí. Esto tiene que ver tal vez con la dinámica de arancel de las universidades privadas y por otro lado algunas críticas que se le han hecho inclusive de organismos de acreditación que suelen ser laxas, pero las universidades privadas se ofenden y se enojan cuando se hace mención a este tema, pero está discutido en la literatura, claro. No hago más que traerlo a colación. A colación. Este es un dato que me interesaba remarcar. Uh-huh. Importante decir que cuando uno compara el número de matriculados totales, Argentina cuenta con alrededor de 2 millones, algo uh-huh. por el estilo, 1.400.000 en Colombia, que están distribuidos mayoritariamente, sin embargo, en escuelas, en universidades públicas. ¿Sí? Bien. En universidades públicas, pero egresan más de las universidades privadas. Entonces uh-huh. la proporción de egresado es mayor y es sensiblemente menor en las... Entonces tenemos una matrícula mayor con menor egreso. Uh-huh. Esto también es típico claro. en Latinoamérica. Evitamos comparar acá Chile porque Chile tiene una dinámica y una preselección de los egresos. ¿No? Sí, muy diferente. La universidad entonces pública es minoritaria comparada con la privada. El aporte del sector privado está mitad-mitad en Colombia, no es como en Estados Unidos, me refiero hacia en términos de aportes en investigación y desarrollo, 70% versus 30% del sector público. No es como en Argentina, 70% del sector público, 30% del sector privado, pero todos estos sistemas científicos están discutiendo lo mismo: soberanía, innovación, desarrollo, patentar, es el mismo discurso, es la misma orientación, tienen particularidades, ya hemos visto Chile, sus particularidades, Paraguay, sus especialísimas particularidades, sin embargo, están todos pensando lo mismo. La región piensa más o menos de la misma forma, porque la región también ha tenido historias. Ha tenido una base común, ¿no? Si bien no historias similares, no. Ha estado permeada, ha estado atravesada por eventos, casualmente muchos de ellos generados desde el centro, que han marcado a fuego la historia de Latinoamérica. Con este comentario quería cerrar yo al menos. Claro, está bien. Omar, bien. Estamos a 5 minutos del cierre. Estamos en el borde. No, ¿Algún comentario, algo que quieras agregar? Está bien. ¿Sí? Vamos con un tema musical, volvemos para el cierre, ¿te parece? Yo diría que si ponemos un tema musical se nos va el programa. O hacemos un comentario y nos vamos. No, vamos a una pausa y vamos al cierre y después el tema musical y nos vamos. Dale. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabuxi Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabuxi Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Cierre del programa, atravesamos al menos dos periodos, uno en donde vimos, escuchamos a Anabel Marín del CENIT hablando sobre desarrollo para la inclusión, ¿sí? Desarrollo o innovación inclusiva, un tema que me parece sumamente interesante. No sé, Omar, si tenés un comentario, sí, para hacer. En la última parte de la entrevista, sí, ahí señala en relación a lo que hacen los investigadores que forman parte de un sistema, en donde se ve un cambio, ¿no? En el sentido de que se pasa de una forma, de una práctica en donde hay como una acumulación individual, ¿no? De prestigio o de la carrera del investigador en relación a sus preferencias, en lo, sí, que quiere investigar y en su propia trayectoria, a concebirlo como parte de un sistema, ¿no? Ajá. O sea, sí, respetando, bien, digamos, su inserción, su forma, uh-huh, de su trayectoria y sus preferencias, pero como parte de un sistema público, ¿no? Que tiene que aportar, digamos, al país. Las últimas resoluciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en Argentina, apuntan a evaluar ya de otra forma a los investigadores que se dediquen a investigación para el desarrollo en cualquiera de sus áreas o aquellas que tengan aplicación directa. Van a dejar de tenerse en cuenta, de tener el peso que tenían antes las publicaciones científicas, y se va a valorar otro tipo de aspectos que tienen que ver casualmente con el desarrollo científico-tecnológico. Eso cambia el panorama, es un cambio de paradigma. Si se lleva adelante, hay que ver exactamente cómo se va a llevar adelante. Ya vamos a estar abordando este tema en la búsqueda, porque realmente, si es como uno lo sueña, lo imagina, es un cambio es paradigmático, ¿no? Cambio en la forma de valorar o de legitimar el conocimiento interno en el campo científico argentino. Exactamente. Bien. Y a mí, no, en relación a también la entrevista, me pareció interesante cuando desarrolla esta cuestión del desarrollo agropecuario, ¿no? Sí. Esta cuestión de inclusión en desarrollo agropecuario. Es decir, ¿se puede hablar de desarrollo agropecuario si hay... A ver, para explicarlo mejor. Digo, ¿hay desarrollo agropecuario cuando es comprar máquinas y avanzar tecnológicamente al respecto, uh-huh, cuando la población rural va disminuyendo cada vez más y hay latifundios que quedan en México? Claro, eso lo mismo. ¿Es desarrollo? Claro, ¿se puede hablar de desarrollo si no hay, uh-huh, inclusión? Claro. Entonces, por ahí una pregunta interesante. Es muy interesante. El enfoque desde el Estado también en cómo se aplican políticas hacia ese sector, me parece por ahí está interesante para pensarlo y para traerlo a la colación, ¿no? Y es interesante también que es el mismo Estado en que por un lado tiene una nueva semilla de soja que paga royalties, patentada por Monsanto en Argentina, pero al mismo tiempo, por eso le pregunto, ¿no hay una contradicción? Claro. ¿No? Y al mismo tiempo se viene algo pensado en términos de desarrollo para innovación o desarrollo para la inclusión. Es decir, son como dos miradas que están en tensión, uh-huh, o es inevitable llevarlo adelante, necesariamente una compensa a la otra, hay que ensayar, son claro, todos globos de ensayos. O realmente, lo que yo entiendo y por lo que he podido escuchar e investigar, uh-huh, hay una genuina preocupación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de pensar esto seriamente en términos de desarrollo para la inclusión. Pero claro, es evidente que no se va a desojizar el país. Claro. No lo veo. Es inevitable pensar en... Sí, uh-huh, yo veo que no se va a desojizar el país. Por último, me voy con un comentario, sí, algo que era deuda. Cuando le pregunto a Rafael González del Solar, biólogo a punto de doctorarse en filosofía en la Universidad de Barcelona, dice, realmente le pregunto, ¿cuál es la traducción de Right Livelihood Award, uh-huh, el premio del Right Livelihood o el famoso premio alternativo? Dice, es un caso de difícil traducción. No me refiero al sentido de la palabra livelihood, dice, que significa sustento o medio de vida, sino a lo de la buena traducción en castellano. The Right Livelihood Awards No tengo que decirte que el Premio Nobel Alternativo no es una tradición, sino una forma alternativa de llamarle al premio, obviamente. Sí. En cuanto a la traducción, The Right Livelihood Awards depende mucho de para qué la necesites. Dice, la traducción literal, pero no incorrecta, son premios a las formas correctas, buenas, de ganarse la vida. Ajá. Interesante, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente no suena nada bien y es farragosa. Creo que no solo la utilizaría, que solo la utilizaría como aclaración de lo que significa, que es algo lo que intentamos hacer. Y así mantenés el atractivo del nombre original. También hay que entender que Right Livelihood Awards es como una marca ya, y por lo tanto se podría decir así. Ah, bien. O, haciendo la aclaración, directamente decir Premio Nobel Alternativo. También podría ser Premio al Buen Oficio, que lo comentamos, claro, acá, comentamos, ¿no? Ya, sí. Sí, o bueno, o Premio a los Buenos Oficios. Esa es la opinión de Rafael González. Genial la, muy interesante, la aclaración, ¿no? Sí. Sí, nos tenemos que ir. Nos vamos con Aterciopelados, canción de protesta desde la periferia. Protestamos por estar desde la periferia y queremos empezar a pensarnos de otro lugar. Así que Aterciopelados, esta banda de rock colombiana, para el cierre de la búsqueda, nos encontramos el martes próximo. Exactamente, y si hicimos el programa el día de hoy, Juan Manuel Reynoso, quien les habla, Antonio Mangione, y gracias, Omar, por estar nuevamente aquí, sumando, haciendo desde la periferia. Alejandro Fernández en la puesta en el aire, nos vemos en una semana, chau.